club que ha cumplido el pasado 24 de mayo 84 pirulos, ¿no? Nada más ni nada menos. Está con nosotros del otro lado de la línea un amigo de la casa como es Emilio Cisalli, el presidente de la Sport. Emilio, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola, Fede, buen día. Saludo a toda la audiencia ahí. Sí, Emilio, 84 años, vos sabés que lo repasábamos el otro día cuando ustedes cumplían años y decimos, qué pedazo de historia, ¿no? ¿Cuántas generaciones que han pasado para practicar algún deporte, para compartir algún momento por el sport, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? La verdad es que formamos parte de ya de la historia, como decías, de la villa, gente de toda... de todas las estratos sociales y bueno, toda es una parte de la villa, de la historia de la villa pasamos a ser, ¿no? La verdad que tantos años llevando adelante un poco la parte de deporte, la parte social, algo cultural de la villa. Uh-huh. Emilio, ¿qué se te viene a la cabeza vos como presidente, digo, pero representando a toda la comisión, una hermosa comisión que tienen ustedes, ¿qué se te viene a la cabeza cuando decís, che, 84 años, te parás, mirás para atrás, qué es lo primero que se te viene? Y la verdad, los queridos viejos un poco que ya cada vez van quedando menos, que han hecho todo esto por las instalaciones del club, el sentir de participar en toda la vida diaria de la villa, ¿no? Uh-huh. Bueno, las actividades que se practican hoy en día en el club, que un poco nos traen a la memoria de las épocas que empezaron prácticamente con fútbol, y hoy ves toda la juventud, todos los chicos, la familia que tiene el club, que se acerca y que, bueno, pues nos permite tener la actividad que tiene normalmente el club, ¿no? Uh-huh. Es un club, siempre nosotros lo destacamos, cada vez que podemos, con muchísima vida, con muchísima participación de la familia de la villa. Y me imagino, Emilio, el desafío ese que vos decías, ¿no? Los viejos que van quedando poco. Ayer, el pasado 24 de mayo, nosotros hablábamos de Don Chiche Agosti, que se nos fue hace muy poquito. Y uno piensa, el desafío de ustedes, ¿no? De que también las nuevas camadas, ¿no? Los más jóvenes vayan tomando la posta para seguir gestionando. Y claro, ese es un poco el objetivo que tenemos que plantearnos, ¿no? Un poco acercar la familia al club, los mismos chicos, los no tan chicos, para que se acerquen a la parte a trabajar en conjunto con todo el club. Es una aposta que tenemos que ir planteando de dejarla a las futuras generaciones, ¿no? Porque pasa por ahí en etapas en que se pierde un poco ese sentido de participar. Entonces, bueno, es un desafío que nos tenemos que proponer de tratar de reformar un poco la participación o bregar por la participación más intensiva de toda la familia del club en la parte dirigencial también. Uh-huh. Emilio, se ha crecido mucho, vos recién lo decías, mucha actividad en el predio, mucha actividad allí en la sede social frente al polideportivo, pero seguramente no todo ha sido felicidad, han pasado momentos duros. ¿Cuál ha sido uno de los más difíciles? Me imagino rápidamente, sin haber charlado previamente, que las inundaciones han sido bravas, ¿no? Sí, la verdad es que el tema, bueno, en general para todo lo que fue Villa Allende, ¿no? Pero en particular y sobre todo el predio allá San Clemente, que en su momento veíamos los otros días unas fotos de que todo el predio tenía más de 2 metros de barro en el momento de la inundación, y bueno, levantarlo a eso, gracias un poco, bueno, nos dio una mano a toda la comunidad en general de la villa, y lo pudimos levantar. Y bueno, tenemos un poco ahora un proyecto de tratar de allá en San Clemente lograr hacer un nuevo salón de usos múltiples, porque la verdad que uno de los problemas serios que tenemos es la falta de espacios y de horarios para poder desarrollar más las actividades, ¿no? Mira, sería como un a ver, aquí frente al Poli tienen la cancha de básquetbol que se utiliza también como salón de usos múltiples. ¿Sería armar algo así en el predio de San Clemente? Esa sería la idea. Es un poco, bueno, desde paso aprovechar un poco para difundir la idea esta del proyecto futuro y, bueno, pedir y tratar de lograr la participación de todas las entidades y las fuerzas vivas de la villa para que nos den en su momento una mano para poder, a ver si logramos el objetivo este, ¿no? Qué interesante, Emilio. Eso ya lo han puesto en marcha. Es un proyecto que, bueno, que está en idea, que está en carpeta, pero todavía no arrancó. Sí, está el proyecto está, hemos estado un poco visitando el predio, viendo para ver un poco las dimensiones, el lugar donde se haría, y el proyecto está avanzado en la parte planos, bueno, el proyecto propiamente dicho, pero la idea se trata de avanzar a pie firme con la idea esta, ¿no? Qué bueno, Emilio, qué bueno. Una gran noticia que seguramente vamos a seguir de cerquita en el anexo. Y se vienen los festejos. Festejo del próximo domingo con locro, con empanadas, con torta de cumple. Contale un poquito a la gente cómo puede hacer para sumarse. Bueno, para seguir un poco los festejos de los 84 años, el domingo al mediodía en nuestra sede, allá, como decía, frente al Poli. Vamos a organizar un almuerzo familiar, va a haber conjunto, va a haber sorteo. Se pueden comunicar tanto por las páginas, por el Instagram o unos teléfonos, en todo caso después te los paso por privado, te los paso por el aire, como quieras. Las tarjetas, el costo de la tarjeta es $7,000, anticipado $6,000. Va a haber, como decías, locro, empanada, la torta de aniversario, bailes, conjunto de baile, conjunto musical. Así que la idea es que participe toda la familia, no solamente la del club, sino toda la familia de Villa Allende. Qué hermoso, Emilio. Seguramente va a ser una linda jornada para compartir. Próximo domingo, mediodía, ahí está anticipada 6.000, en puerta 7.000. Toda la info también la tenemos al aire y en las redes sociales de la radio. Sin lugar a dudas va a ser un verdadero encuentro para festejar 84 años de una de las instituciones más queridas y más importantes de nuestra ciudad. Emilio, a preparar, ¿te toca cocinar o no? Y siempre tenés que andar de un lado para otro, ¿no? Un poco controlando y dando una mano en lo que haga falta. Normalmente el cocinero oficial de loco, el locro, el Nino Villafañe. Sí, el locro de Nino es famoso acá en la villa. Bueno, y lo hemos, bueno, él es miembro de la comisión directiva, así también siempre nos da una mano. Y bueno, en particular también la subcomisión de mujeres, que son las que están siempre en la parte organizativa sobre todo, y nosotros colaboramos en lo que haga falta. En esto hay muchas cosas para hacer y lo importante es tratar de, en donde haga falta una mano, estar allí. Qué bueno, Emilio, ahí estaremos con el anexo diciendo también presente. Emilio, abrazo grande para vos, para toda la comisión, para todo el club y a festejar el próximo domingo. Gracias, Fede, como siempre, que nos tienen presente y te vamos a acercar unas tarjetas ahí para que sorteen para la gente de la villa. Hermoso, hermoso, así lo compartimos ahí en redes sociales, seguramente la gente se va a prender. Emilio, abrazo grande. Gracias, buen día. Así bien. Emilio Cizalli charlando con nosotros, quien es el presidente de Villa Allende Sport Club.